En igual forma es posible acceder desde Esmeraldas hasta Borbón y de ahí por tierra o canoa hasta San Lorenzo. Ingresar a la zona baja de la reserva normalmente es difícil y no existen empresas turísticas que operen en el sector. El personal de la reserva brinda apoyo para la movilización y cierto hospedaje. Con excepción de uno, los accesos son por vía fluvial. La época lluviosa del año facilita la navegación, mientras que durante la época seca toma mucho más tiempo ingresar debido al bajo caudal de los ríos. Luego pasamos por Estero del Viento, playas de San Pedro y Cauchal, y nos quedamos por un momento en la población de Palma Real Ancón, ubicada en el límite norte de la Reserva Cayapas Mataji del país. La población de Palma Real es un atractivo por su organización comunitaria, no muy frecuente en la zona, además de los bellísimos paisajes de costa que ofrece, siempre matizados con palmas, de allí su nombre. El comercio es bastante intenso y son famosas sus artesanías y su exquisita comida. Cerca de allí está la playa de San Pedro, de arena blanca y limpia, ideal para la recreación. Es de paso obligado para cruzar la frontera entre Ecuador y Colombia. Hoy viajaremos hacia la provincia de Esmeraldas. Otra de las rutas es la Ruta Aguá. Es una nueva ruta turística que inicia en San Lorenzo, Esmeraldas. Llega hasta Ibarra, Imbabura y termina en Tulcán, Carchi. El turista disfrutará de playas calurosas, montañas y lagos, reservas, santuarios y expresiones culturales y agrícolas. Los atractivos de las tres ciudades mencionadas y los tres atractivos de las tres provincias en este circuito turístico, que es una estratégica alianza para integrar transversalmente la zona norte del país. Siguiendo la ruta Borbón hacia el suroriente de la provincia, está la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. La reserva tiene una extensión de 23.953 kilómetros cuadrados. La mayor parte está ubicada en la zona baja que pertenece a la provincia de Esmeraldas y la zona alta que se extiende hacia las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes en la provincia de Imbabura. Las formaciones geológicas ocasionan bellos y caprichosos paisajes y la regulación ambiental determina zonas específicas como áreas de recreación y turismo. La extensión de la reserva es una de las razones de su alta biodiversidad, lo que constituye un laboratorio viviente para el estudio científico sobre la perpetuación de las especies del país. En esta reserva se asienta el grupo étnico de los Chachi, expertos en la fabricación de arpones de chonta para la pesca fluvial, así como de piraguas. En la zona baja, el punto de partida para todos los accesos fluviales es la población de Borbón, donde se encuentra la sede administrativa de esta zona. Hasta allá se puede llegar por el norte, por la carretera asfaltada vía San Lorenzo, o por el sur vía Esmeraldas. Dentro de la reserva hay varios senderos. Hay el sendero Indio Bravo, el Salto del Bravo, hasta llegar a la cascada de San Miguel. Dentro de la reserva se encuentra esta espectacular caída de agua de aproximadamente 100 metros de altura, pero de bajo caudal, a la que se llega luego de 8 horas de caminata, adentrándose en la reserva desde el Charco Vicente. El esfuerzo extremo vale la pena, ya que es común encontrarse en el trayecto con algunos mamíferos mayores y una gran avifauna. Visite y conozca esta provincia maravillosa. Yo soy Sandra Correa. Yumak, de Warmi a Warmi, desde la solidaridad y la ternura que en mi corazón habita. Te honro. Gracias, hermana, por lo que estás haciendo. Trazos de identidad. Soy Mauro Cárdenas y soy tarasiador. Quiero enviarle un cordial saludo a mi gran amiga Yumak Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Llevando a la gente que se va a la mar, viene echando humo el tren. Llevando a la gente que se va a la mar, viene echando humo el tren. Llevando a la gente que se va a la mar. Sobre esa desnuda roca lloraba sangre y corazón. Al ver la larga distancia que está mi amor. Sobre esa desnuda roca lloraba sangre, mi corazón.

julio a las 18 horas, pero también se está realizando a nivel internacional. Y vamos a hablar sobre el objetivo de este foro y también lo que se va a tratar. ¿Qué tal, Jean? Bienvenida. También le damos la cordial bienvenida a Eduardo. ¿Cómo están? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta prestigiosa radio. Bueno, como lo decía al principio, bueno, venimos de Venezuela, uh-huh. Pertenecemos al Estado Mayor de la Comunicación, una institución creada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, debido a todos los ataques mediáticos que ha estado sufriendo la patria bolivariana, la patria de Chávez, durante los últimos 3 años, que ha sido una guerra implacable donde, bueno, desde fuera de nuestras fronteras se pinta una realidad de Venezuela como que estamos en crisis humanitaria, que hay crisis política, que hay una fuerte violación de derechos humanos, cuando realmente lo que está pasando es que estamos sobreviviendo a un ataque despiadado de parte de la derecha, no solamente venezolana, sino también internacional, que ha conspirado, ¿no?, contra el gran proyecto de nuestra América. Esto ha sido evidente a raíz de la crisis que se ha desatado, crisis económica de manera especial en la parte de los países de Sudamérica. Uh-huh. Ha sido muy evidente eso, pero ¿hay algo de cierto en todo eso, lo que se puede visibilizar en los medios internacionales fuera de Venezuela? Mira, parte de nuestro trabajo es eso, ¿no? Explicar detalladamente lo que ocurre. No es secreto para nadie que, bueno, que existe una crisis no solamente en Venezuela, sino una crisis económica mundial. Hay que recordar que Venezuela es uno de los países exportadores de petróleo de la región, donde, bueno, hace 3 años tenemos un petróleo cotizado a $100 el barril y hoy en día está subiendo poco a poco, pero bueno, llegó a un nivel de $20. A pesar de eso, el gobierno bolivariano, la revolución bolivariana, no ha dejado de inaugurar una casa. Hemos entregado 1.350.000 viviendas dignas. Eso es algo histórico para la historia del país. Somos, eso es durante toda la administración bolivariana. La administración bolivariana, y sobre todo estos últimos 2 años hemos apretado más. Se han entregado más de 572.000 viviendas durante estos últimos 3 años. Estamos considerados como la tercera aula país más grande de Latinoamérica, donde, bueno, hemos incrementado en casi 2 millones de personas inscritas en el sistema de educación pública gratuita y de calidad en el país. Tenemos programas que no hemos detenido a pesar de la crisis económica, como es el programa de las canaenitas, de entregarle las laptops a los niños para que empiecen a tener herramientas en tecnología, y a los muchachos de bachillerato, de educación superior, se les están entregando tablets también para ayudarlos en su estudio. Siguen avanzando los programas de salud, pese a las dificultades económicas y sobre todo a lo que se ha denominado la guerra económica, ¿no? Que es lo que más se ha visibilizado, que es lo que se dice la gente, bueno, pero es que en Venezuela hay una hambruna, hay una crisis humanitaria, no. Antiguos delincuentes, podemos llamarlo de alguna manera, en conjunto con grandes empresarios privados, opositores, bueno, han tratado de doblegar al pueblo venezolano a través de los alimentos, de esconderle los alimentos de la cesta básica, los alimentos cotidianos del venezolano, los que más se utilizan, creando incluso mafias donde grandes capos de Colombia, sobre todo, que hemos hecho la denuncia en reiterados espacios, dejaron negocios como el tema del narcotráfico, por ahora estar haciendo negocios con la alimentación, con el combustible, cosa que ha estado llevando a una situación difícil en el país, cosa que nosotros no estamos negando. Uh-huh. Pero lo que sí queremos es que la gente sepa qué es lo que está pasando realmente en Venezuela y quién está detrás de todo esto. O sea, la situación sí está difícil, pero no es tanto como se ve por afuera. No, de hecho aquí hay un caso famosísimo de una exdiputada opositora de la Asamblea Nacional que ya perdió su cargo por ejercer un cargo en otro país. Ella anduvo por aquí, creo que estuvo por aquí el año pasado, publicó en las redes sociales, ¿recordamos el nombre? María Corina Machado. Ya, ajá. Publicó una foto de un supuesto niño muriéndose de hambre en Venezuela y la fotografía era de Somalia. Y aquí los medios de comunicación a nivel mundial se prestaron para esa mentira, para decir que sí, que mira cómo están los niños desnutridos y la fotografía era, lamentablemente, ¿no? Nosotros no podemos permitir que ningún niño en ninguna parte del mundo muera de hambre, pero la fotografía era de Somalia. Cosas así como que hablan de violaciones de derechos humanos, cuando cada vez que ellos hacen algún tipo de protesta, como ellas la llaman, pacíficas en las calles, tenemos un resultado de 15 funcionarios heridos. La última fue una compañera, una joven venezolana, miembro de la Policía Nacional Bolivariana, que fue atacada por 7 individuos, y la cual, bueno, presentó hematoma. Nosotros mañana en ese foro, el que se está invitando, vamos a presentar las imágenes, testimonios de la gente, incluso de las colas y de lo que está viviendo la gente, y sobre todo quiénes son los responsables a pesar del esfuerzo del gobierno bolivariano. Quiero también darle la palabra a Eduardo Ross, también nos acompaña aquí en Trazos de Nuestra Identidad. Que nos comente, hace un momento ya, ya Francis nos comentaba sobre la situación, claro que está presente la crisis, pero nos dice que tampoco es de a tal magnitud como se visibiliza afuera de Venezuela. El gobierno de Venezuela se financia generalmente con petróleo. En este caso, como el petróleo sabemos que tiene un bajo precio, ¿cuáles son las otras alternativas de financiamiento que tiene el gobierno? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos al programa. Es un honor estar nosotros acá con ustedes. En respuesta a la pregunta que nos está diciendo, en Venezuela se han abierto, de las crisis se aprende mucho, se aprende mucho. Y en este momento, de esta situación que estamos viviendo, estamos aprendiendo a trabajar lo que en algún momento el comandante Hugo Chávez llamaba, que llamaba a la gente a sembrar la agricultura urbana y decían, no, Chávez se volvió loco, ¿cómo yo voy a sembrar en el techo de mi casa ají? ¿Cómo yo voy a sembrar tomate en mi casa? Pero en Europa eso es una alternativa que se viene practicando desde hace muchos años. Entonces ahora el presidente Nicolás Maduro, entre uno de los mecanismos para aperturar otras alternativas, crea lo que es el Ministerio de la Agricultura Urbana, que ya superó los 100 días de creado y ha dado resultados muy positivos. En cualquier lugar, yo particularmente trabajo en la industria petrolera. Uh-huh. Aparte de las funciones que cumplimos en el estado de comunicación, yo trabajo en la industria petrolera. ¿Y sabes qué es bonito? Ir a un taladro de perforación en la faja petrolífera del Orinoco, que es el reservorio de petróleo más grande del mundo, y en la parte de atrás de ese taladro, donde están los trailers, donde los trabajadores duermen, te consigues un cultivo urbano donde los mismos trabajadores que atienden el petróleo están atendiendo sus hortalizas y de allí mismo están comiendo. Eso es algo que como venimos diciendo, de las crisis venimos aprendiendo y vamos evolucionando. En el caso ecuatoriano, una de las de los sostén de la economía nacional ha sido, por un lado, los ingresos de rentas del fisco y también el petróleo. Uh-huh. En el caso de Venezuela, para conocer la realidad, también se alimenta de ahí los sí. Las arcas del Estado. Claro, tenemos, de hecho, los niveles de recaudación han aumentado en los últimos años de revolución. Se creó una cultura tributaria que no existía. Y además, de frente a esta crisis, se crea lo que es la Agenda Económica Bolivariana, donde dice, hablamos de 14 motores productivos dentro del Estado. Porque que también es un tema que la gente tiene que conocer. El Estado prácticamente se encargó de hacer ricos a los empresarios que hoy son los que quieren derrocar el gobierno legítimo en Venezuela. El Estado le entregaba dólares a precios preferenciales para que ellos trabajaran, construyeran, tener materia prima, y ellos no lo hacían. Entonces, ¿ahora qué se está haciendo? Se está agrupando a los pequeños, medianos y grandes empresarios que no se han sumado al sabotaje económico, que no se han sumado a la guerra económica, y se le está entregando recursos para producir e invertir en el país. No solamente con el tema de la agricultura urbana, que bueno, que es una parte para paliar algún sector, una población, pero también es la industria completa agrícola, con implementar nuevos créditos para materiales. Ahorita se está realizando el Plan Nacional de Siembra, donde bueno, son más de 34.000 hectáreas que se están sembrando en este momento en el país de diferentes rubros. Ahí algo que tenemos que quedar claro, a nivel de agricultura ahí no ha habido ningún tipo de escasez. La escasez son de alimentos de marcas específicas, de empresas específicas que siempre se han vinculado con el tema de la oposición en Venezuela. Porque, ¿qué pasó en Venezuela o pasa en otros países? No, nunca nos enseñaron a comer lo nuestro, la autóctona, sino empezamos a comer con marcas. Entonces, al desaparecer ellos su marca del mercado, la gente empieza a decir que es que no hay alimento. Pero si hay otra gran variedad de productos, como la harina de maíz precocida, que es un producto elemental para la dieta básica del venezolano, bueno, hay una marca muy famosa de una de las industrias que está montada en esto, que la desapareció del mercado, alegando que no tenía recursos y no tenía dinero. Pero esa misma empresa es la que produce cerveza, pero sí tiene dinero para producir cerveza, para producir licores, pero no para producir alimentos. También se ha creado otra forma perversa, que es el tema de la producción de estos compañeros. Por ejemplo, una lata de mantequilla de 500 gramos, ellos dejaron de producirla. Entonces empezaron a producir mantequilla de un kilo completo o de dos kilos, reduciendo la producción, pero aumentando su costo en ganancia. A su vez, que es un producto extremadamente caro que el pueblo venezolano, el venezolano como tal, no lo puede accesar porque aparte no está regulado. Porque esto también arranca cuando el presidente hace la regulación de precios para que no siguieran especulando al pueblo venezolano con los alimentos. Y ellos ahí se lanzan definitivamente el tema de la guerra económica. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que está pasando en Venezuela. Amigos oyentes, yo les recuerdo, estamos en entrevista junto a Jean Francis Colina y también a Eduardo Ross, ellos son parte del Estado Mayor de Comunicación de Venezuela. El tema que nos atañe es la verdad de Venezuela, un foro que se va a realizar en la Asamblea Nacional el día de mañana a las 18 horas. E invitados a todo, invitamos a todo el público a que se dé cita para conocer la otra cara de la moneda, la otra historia, la otra verdad de Venezuela sobre los sucesos de estos últimos meses, de estos últimos años que entornan a este país caribeño. Se ha mencionado en los medios también el caso de que pueda existir la posibilidad, se ha visibilizado de que Venezuela está ya a un punto límite, de que podría existir ya una guerra civil. ¿Cree que existe ya ese caso? Mira, eso sí tenemos que ser muy claro. En Venezuela no hay las condiciones, uh-huh, dadas gracias a la figura del primero principal del comandante presidente Hugo Chávez, porque formó al pueblo venezolano y nos concientizó. En Venezuela están pasando otro tipo de cosas a nivel de violencia que nadie lo visibiliza. Por ejemplo, en el caso de los revolucionarios, estamos siendo víctimas de un ataque despiadado de parte de la derecha con asesinatos selectivos. También vamos a presentar eso mañana en el foro. Todas las personas vinculadas a la revolución que han tenido injerencia o alguna llegada al pueblo venezolano han sido asesinadas. En nuestro caso emblemático, nuestro joven mártir, joven diputado, apenas 26 años de edad, Robert Serra, que fue víctima de asesinato por un grupo paramilitar colombiano. Militares leales a la revolución bolivariana han sido asesinados de manera cruel. Tenemos alcaldes que han sido asesinados. ¿Hay intervención ya de grupos paramilitares colombianos? También mañana vamos a mostrar las pruebas que tenemos. Las famosas bandas criminales que en algún momento operaron en Colombia, que fue la mutación de estas paramilitares, bueno, se encuentran desplegados en el territorio nacional. De hecho, incluso llegaron en algún momento de controlar territorio. Se logró paliar la situación luego del cierre soberano de la frontera con Colombia. Quedaron muchos individuos que han sido capturados y entregados a las autoridades colombianas. De hecho, en el último año se han entregado más de 250 personas solicitadas por las autoridades colombianas, paramilitares confesos, actuando como células criminales dentro de Caracas. Una de las cosas que ellos hacen dentro de Caracas es que ellos controlan las colas donde se distribuyen los alimentos, uh-huh, amedrentan a la gente, incluso tienen equipos de mujeres que le cortan las caras con hojilla a otras mujeres para que no compren. Esa es la realidad que estamos viviendo allá. Y cuando el gobierno interviene, las fuerzas policiales, llega la gente del sector de oposición y alega que son detenidos presos políticos, víctimas del régimen del presidente Nicolás Maduro, pero no muestran los antecedentes que tienen. A nivel internacional, ¿qué repercusiones tiene el país de Venezuela con la difusión masiva de esta cara de la realidad de Venezuela que lo presentan los medios de comunicación? Tú, te revierto la película. Tú como ecuatoriano, cuando te dicen Venezuela, ¿qué piensas tú que está pasando allá? ¿Qué has visto? Bueno, hay una sensación de inseguridad, ¿no? Pero eso en el caso de las poblaciones normales. Yo a lo que me voy es, ¿qué pasa con la cuestión de las políticas internacionales con otros países? ¿Está surtiendo efecto esta información? Esto es parte de este despliegue. El Estado Mayor de la Comunicación es parte de este trabajo. Lo que el compañero Chávez denominó el primer anillo de defensa de la patria grande, que son los países hermanos: Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Estados hermanados con Venezuela y nosotros con ustedes, de muchísimo tiempo. Por eso es que estamos aquí. No solamente este despliegue se está haciendo en Ecuador, tenemos compañeros actualmente en Bolivia, que es el presidente del Canal 8, tenemos al compañero responsable de comunicaciones en el país, que es Conatel, que regula los medios, se encuentra en Chile, la compañera presidenta de Radio Nacional de Venezuela está abordando a los compañeros en Argentina, porque la idea es, primero, retomar las relaciones a nivel de comunicación de base, medios comunitarios, radio, uh-huh, amiga, y ser lo más sincero posible de lo que está pasando, para que tengan las dos versiones, no solamente se queden con la versión de los grandes multimedios que existen, de las grandes cadenas, sino que también tengan la visión de personas como nosotros, que somos trabajadores, venimos de los medios comunitarios, venimos de la base social, y venimos a hablar de realmente de lo que nos han hecho a nosotros los venezolanos y que nos está visibilizando. ¿Consideras tal vez tú un error de que el gobierno de Venezuela haya puesto toda su fuerza en la economía en base del petróleo? Porque si consideramos que a raíz de esa crisis ha empezado esta también crisis, una crisis económica ha traído esa crisis política, especialmente en los países donde están con esta crisis económica. Mira, el testamento político del presidente Chávez, que es el plan de la patria, lo decía desde que el comandante hace 16 años asumió las riendas de la revolución, que hablaba del tema del rentismo petrolero, de que nosotros no podíamos depender toda la vida de lo que eran los ingresos petroleros, y ahí se fue avanzando en pequeños pasos con el tema de la agricultura, apertura con el tema de la producción, el tema de incluso de la importación de productos venezolanos. Como en todas las economías mundiales, siempre fue como que la primera renta que le llegó al país. Ahora tenemos todo lo que es el sistema fiscal, que tú lo preguntabas al inicio de la entrevista. Tenemos una cultura tributaria y ahora ya estamos comenzando con un nivel de exportaciones para nosotros tener más recursos con estos empresarios que han dicho que sí, que van a apostarle al país, que sí creen en Venezuela, que no les importa el tema político, pero que sí les importa seguir produciendo porque esa es su tierra. Sí tenemos otras alternativas, pero sí consideramos nosotros desde los movimientos sociales y hablándote que siempre fue un error recargar todo el peso económico de un país en un solo rubro de ingresos. Por eso es que nosotros tenemos que educar a las generaciones futuras para que se consigan nuevas alternativas de producción interna. Uh-huh. Eduardo, ¿cuál será la agenda que ustedes mantendrán aquí en el país con la misión, con este foro llamado La Verdad de Venezuela? ¿Estarán realizando esta actividad en otras partes del Ecuador? Bueno, inicialmente está previsto la actividad para el día de mañana. Uh-huh. El día de ayer estuvimos reunidos con otros compañeros de los medios comunitarios. La idea es intercambiar y abrir los canales de comunicación para, como lo decía la compañera ya Francis, puedan obtener fuentes reales para la información veraz y no solamente replicar informaciones de agencia. Ahorita tú tocabas un tema de la situación de cómo se ve Venezuela en lo particular, cómo lo ves tú cuando te nombran Venezuela. Uh-huh. Yo quería comentar algo, una situación personal que me pasó el día de ayer. Cuando nombran Ecuador en las redes sociales, nosotros estamos en las redes sociales bastante activos allí con el Estado Mayor de la Comunicación, cuando nombran Ecuador en las redes sociales, hay una campaña de descrédito hacia lo que es la Revolución Ciudadana. Luego del terremoto reciente que ocurrió en este país, yo no conocí Ecuador, primera vez que estoy aquí. Pero en las redes sociales venden una imagen de Ecuador, que luego del terremoto el país entró en una crisis insostenible. Incluso hay muchas fotografías, yo tengo una hemeroteca de fotografías que hemos recopilado, una recopilación de fotografías de niños en las calles, de edificios derrumbados, que esa gente quedaron. Que el centro de Chile es un desastre, el centro de Quito es un desastre, toda una recuperación de material que uno dice, wow, lo que está sucediendo es increíble. Y cuando llegamos ayer, yo le decía a la compañera, bueno, nos estamos andando en este aeropuerto, recorrimos una avenida majestuosa desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, recorrimos parte del centro de la ciudad, y de verdad me parece en lo particular una ciudad maravillosa, una ciudad con mucha seguridad, muy organizada, muy bonita, y uno se da cuenta que, o puede llegar a pensar, que es lo mismo que está sucediendo en Venezuela. Salvo que en el caso de Ecuador tendría más bien ese empuje desde las redes sociales, o también tiene esa misma visión desde los medios grandes, radio y televisión internacional, que también tiene esa mirada a Ecuador. Sí, particularmente desde las redes sociales. Uh-huh. Desde las redes sociales se ha infundado esta matriz. Y como tiene la repercusión, esta repercusión, bueno, esa es la imagen que quieren vender de los países que sencillamente están en revolución, la revolución ciudadana, la revolución bolivariana, países hermanos, es el mismo modelo. Bueno, amigos oyentes, nosotros vamos a cerrar esta entrevista. Le agradecemos la presencia de ya Francis Colina, también Eduardo Ross. Ellos son parte del Estado Mayor de Comunicación de Venezuela. Y también les hacemos la cordial invitación para que ustedes también amplíen su espectro de conocimientos, tengan mayores elementos de juicio cuando tengamos que valorar una realidad. Les invitamos para que sean parte de La Verdad de Venezuela, que este es un foro que se va a realizar el día de mañana en el Salón de Presidentes de la Asamblea Nacional del Ecuador a las 18 horas. El ingreso, imagino, será completamente libre, ¿no? Sí. Perfecto. Cerramos esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes por abrirnos la puerta. Nos vamos con los mensajes.

templo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Siente el tambor que toca más que el templo. Hasta este momento, trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.